Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Ilia Rock. Estoy con dos invitados, más que invitados, con dos amigos especialísimos. Estamos con Michelle y con Charlo, que nos van a guiar por este camino súper bacano en esta noche. ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Cómo estás, Michelle? Hola, amigos y amigas. Les saluda Michelle Dávalos una vez más aquí en Quilla Rock. En el programa de hoy les tenemos un especial de punk con la banda Tanque. Hola, Charlo. Coméntales a nuestros amigos cómo nos pueden encontrar en redes sociales. ¿Qué tal, amigos y amigas? Yo soy Gonzalo Silva y estamos aquí para darle toda la buena vibra, toda esa energía en un programa más de Quilla Rock. Ya saben que nos pueden seguir por nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Quilla Rock, en Instagram como @QuillaRock y en WhatsApp nos pueden mandar sus mensajes al 098-7590-886. Les repito, 098-7590-886. Después de una larga y cansada jornada de trabajo, Quilla Rock es el espacio donde te puedes desestresar. El día de hoy, como les había comentado, tenemos un especial de Tanque. A lo largo del programa vamos a dar datos interesantes de la banda, para quienes la conozcan y para quienes no. ¡Empezamos! Claro que sí, Michelle, así que vamos a empezar conociendo un poquito más acerca de esta bandísima. Bajo el sonido de las tres notas en la música de Los Ramones, The Clash, The Misfits y Sex Pistols, el punk empezó a germinar en el Ecuador. Pero no sería hasta mediados de los 80 que el género se gestó. Desde esos primeros sonidos y conciertos en bares y calles, se han dado derivaciones del punk. Ahora los subgéneros se arremolinan junto al hardcore, el ska punk, el electropunk y el punk rock, con títulos y letras cargados de ironía sobre aspectos del orden social, político y cultural ecuatoriano. Bandas de punk rock emergieron en los 90, tales como Tank. Ahora los vamos a dejar con el tema Zoila. Yeah. banda de punk sin disfraz nace en 1996. Originalmente su nombre era Abuelito Dime Tú. Pasó el tiempo y la banda cambió su nombre a Tank, nombre con el que se los conoce hasta ahora. Su fundador, Javier Müller, además compuso la banda sonora de la película ecuatoriana Esas No Son Penas, de 2006. La canción que viene a continuación es Marinerito de Agua Ciega. De este género a nivel nacional. Al principio, hace más de 20 años, sus miembros hacían covers de la banda argentina Dos Minutos y de bandas por el estilo, y también de bandas de metal, pero muy pronto empezaron a componer y a grabar los temas de su primer disco. A continuación los dejo con la canción Chore. Bye. Todos sus conciertos iniciales fueron autogestionados. Su primer concierto, según lo recuerdan, tuvo lugar en un sótano, con bandas más gamines y un público que no disfrutó el show, excepto las dos voces que hicieron un cover de Cerveza de 2 minutos. A continuación vamos a ir con el tema Año Nuevo. El punk de cada día y hasta la muerte de su titular. No ha disminuido el hecho de que la banda se constituya como un símbolo urbano y de cotidianidad del país. Sus temas critican a los medios de información serviles, al negocio impúdico de la religión, al desamor y otros temas. A continuación los dejo con La Tele. Ah! drill punks de cada día lo graban en 1998, época donde todavía era una odisea grabar un disco. Aunque la grabación tuvo lugar en el año 98, el disco no se publicó hasta el 2000, porque para entonces en Ecuador no se fabricaban CDs. Disfruten de la siguiente canción, La hija del señor Cobija. Del futuro disco para la banda sonora de la película Ratas, Ratones y Rateros, de Sebastián Cordero. El disco se lo lanza recién en el 2000 tras una falta de fondos para publicar. El tema a continuación es Dame. Disfrútenlo. Con la

y de artistas relevantes como Miguel de Santiago, Caspicara y Legarda. El museo está ubicado en el Centro Histórico de Quito, Cuenca y Mejía Esquina. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quequilla Rock ha regresado. En su programa Quilla Rock, y antes de continuar con este especial de tanque, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Quilla Rock, en Instagram como @QuillaRock, y nos pueden mandar sus mensajes a través del número de WhatsApp 098-7590-886. Les repito, 098-7590-886. Cayo, ¿con qué seguimos? Después del primer disco, tuvieron que pasar 8 años para que la banda saque un nuevo material. La temática del disco inagotablemente trata de una realidad que se repite día con día, hasta la muerte de su titular, es decir, del trabajador público, de los burócratas, de las mojigatas, de la religión, de las ciudades y del mismo amor. Predestina una clase de vida que se multiplica por todas las instituciones y de la cual somos víctimas todos los ecuatorianos. A continuación, La Última Vez. Yeah. 2003 se separó por las diferentes actividades de sus miembros y anuncian su reencuentro con un broche de oro en el Quito Fest del año 2005. En el año 2007 lanzan el disco Hasta la Muerte de su titular. Los dejo con la canción En el Mar. Donde están José y Electroluz. Voy a tocar su puerta, tocar su timbre, su ventana también. Le dejamos con la canción Electroluz. Yeah. León Febres Cordel, Mariela Vitel y Abdala Bucara no se libran de sus burlas y reciben críticas más fuertes que las de sus propios rivales políticos. A continuación los dejo con la canción Febres Cordero me sacó de la bahía. Me sacó de la bahía. Y a continuación vamos con diagnóstico propio. Disfrútenlo, pan. Yeah. Y continuando con este especial de Tanque, la canción que viene a continuación es Sótano. Suéltala, DJ. Sótano, y cuidado, cuidado que se viene la bomba china. Para ustedes, disfruten. Extendendo el manto, y cuando usted tocar en este manto, usted también recibirá un milagro. Música. de la banda Tanque es la canción Ministro Muerto, que la dejamos a continuación. Esperamos que la disfruten. Bueno, muchachitos, esto fue Ministro Muerto y el tiempo se nos está agotando, lamentablemente. Vamos a despedirnos con este tema, el último de nuestro programa, Ahí nos vidrios. Yeah. Espero que hayan pasado genial escuchando este especial de Tank. Yo soy Gonzalo Silva y conmigo será hasta un siguiente programa. De igual manera, espero que les haya gustado el especial de Tanque en su programa Quilla Rock, el lugar adecuado para desestresar. Les recuerdo que tenemos redes sociales en las que nos pueden seguir. En Facebook nos encuentran como Quilla Rock, en Instagram como @QuillaRock y por WhatsApp al 098-7590886. Yo soy Michelle Dávalos y conmigo será hasta una próxima ocasión. Tienes razón, Michelle. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Esperamos su compañía en un próximo Quilla Rock. Con nosotros será hasta la próxima. Nosotros les decimos a los vídeos. Chao. Chao, chao. Tenías razón. Fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije. Sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.